Alfredo. Vamos, como habíamos prometido, habíamos adelantado en la página web, en el lugar ya desde ayer, y como hoy a la mañana decíamos, el saludar, un gusto, el director general del gobierno, Alfredito Silvero, para nosotros, en comunicación con la 93.9, Radio del Verallá. Alfredito, ¿cómo te va? Buenos días. No, escucha, a ver, ahora. A ver, ahí. Dale. Un gusto saludarte, Alfredito. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Un gusto hablar con vos y saludo para Pachi, que ahí lo estaba escuchando. Bien, Alfredo, habíamos prometido hablar a través de la página web desde ayer de Alvear Ya, porque hay una enorme expectativa. Vamos a hablar de varios temas, pero realmente este Procrear, este programa que de créditos que ha lanzado el gobierno de la nación desde hace un tiempo y que ha beneficiado a tantos argentinos a lo largo y ancho del país y a varios alvearenses ya, pero que hay muchas expectativas a partir de que por tu gentileza pudimos sacar al aire a Rafa Magnanini, que es el director del Procrear, de que muchos más sean beneficiados con estos créditos realmente blandos, que yo los ponía hoy a la mañana de alguna manera en comparación con aquellos créditos hipotecarios que dio Perón y que yo no los conocí, pero que todavía siento hablar de que a los pocos años la gente le molestaba que le llegara la cuota y la iba y lo pagaba en su totalidad, porque realmente son muy, muy accesibles y para todos prácticamente los que tienen un sueldo. Sí, bueno, buenos días también a tu audiencia. No, realmente, como decís vos, yo te escuché, yo había tenido una reunión que lo llevé al Paisa a hablar con Magnanini de un montón de cosas. Y bueno, por supuesto salta esto, que es el programa casi más importante y más político que tiene el gobierno de la nación. Esto yo sabía que era bueno, pero a partir de esta hoja que te envié a vos y que recibí, realmente es fenomenal, lo he comentado con mis colaboradores, es súper accesible para todos, y es como, se asemeja mucho a aquello que decís vos, de aquel gobierno del peronismo del 70 y pico, donde vos te hacías una casa y a los 5 años ibas con la plata en la que tenías en la billetera y lo cancelabas. No sé si esto va a ser a tal punto, pero pinta para eso. Además que el programa es tan amplio, antes solamente era para la construcción y la refacción. Exacto. Y ahora en esta ampliación es para compra de terreno, y terminación de casa. Que es el único requisito, naturalmente, ser el titular del inmueble, tener la escritura, porque el banco en función de eso tiene que hacer la hipoteca para cubrirse judicialmente. Los créditos son hasta 500.000 pesos y podés disponer 100.000 para la compra del terreno. Pero lo notorio, que la cuota son 380 pesos cada 100 pesos a 30 años o a 20 años. Increíble. Depende de los ingresos. Y los intereses son irrisorios. Acá tengo el papel en la mano, sí. No me las doy inteligente, por eso te lo puedo leer. El que gana menos de 6.000 pesos o 6.000 pesos paga el 2%. Sí. El que gana 12.000 el 3%, 18.000 el 6%, 24.000 el 8%, y el que gana 30.000 pesos el 14%. Hasta en eso está bien. Podés imaginar, ¿no? con la inflación, te lo paga la inflación al crédito. Exacto. Y hasta en eso se ha hecho justicia, ¿no? El que menos cobra, menos intereses se les cobra. Está genial, está bárbaro. El que menos cobra paga menos, el que más cobra paga más. Aún el que más cobra paga muy poco. Pero prácticamente al que menos cobra, los que cobran menos de 10 o 12 mil pesos, el 2-3% que es la plata regalada, son los gastos. 2-3%, yo que estaba en el banco, son los gastos de administración del banco, te están regalando la tasa. Y esto, yo lo bueno y lo que quiero y que se utilice, es para que, y ustedes los periodistas tienen que ayudar, el 22 de octubre hay un sorteo masivo, Alfredo, sí, que te podés anotar por la página de internet que es de el ANSES. Y se va a tirar en sorteos nada más ni nada menos que 130.000 créditos. Y va a ser por la Lotería Nacional. Así que todos tienen acceso. Pero para que después los alvearenses tuviésemos un trato especial, tengo la promesa del ingeniero Magnanini y del vicepresidente del Banco Nación, que es otro de los funcionarios importantes de Procrear, el licenciado Alejandro Acervo, que van a ir a General Alvear. Van a ir con personal, directamente ellos. Y aquellos que ya están, ya sabes que algunos no solo se han anotado, se han cobrado y ya lo están haciendo. Otros están en vía de ejecución. De los que se anoten para el sorteo del 22, que lo pueden hacer hasta creo que el miércoles que viene, una cosa así, van a tener asesoramiento. Y después le pedí, ya para no quedarme corto, que los que queden afuera que entren en un repechaje. Así que las posibilidades son excelentes y las posibilidades son muchas y el crédito excelente. Se conjugan las dos fuerzas. Realmente es espectacular. Te traslado un poco, vos seguramente tenés la caja de resonancia en tu celular, que lo tienen muchos alvearenses, pero acá a partir de la palabra de Rafa Manganini, que es nada más y nada menos que el director del Procrear. Sí. Y luego lo que vos me enviaste ayer, a cada esquina me paran para comentarme qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, porque yo quiero ampliar mi casa, yo quiero terminarla, yo quiero comprar. Que entren en la página. La página es procrear.anses.gov.ar. Exacto. Que ahí seguramente la tendría que poner, porque sí, sí. Yo realmente... en todas las casas hay un pibe, un chico, que sabe manejarse con la computadora. Si yo lo tuviera que hacer, tengo que recurrir a eso. Pero hay que todos que se anoten, porque hay para todas las variables. Para agrandar la casa, para mejorarla, para ampliarla. O para empezarla, y ahora, con esto muy bueno... para la compra de terrenos. Mira, que creo que es todo positivo. Yo te lo resumo en una frase que me parece que la vas a compartir. El Procrear llegó para hacer feliz a mucha gente. Y me parece que es así. Yo lo veo todos los días en la red social de alvearenses, de chicos jóvenes, muy jóvenes, que se están haciendo unas casas hermosas y lo están disfrutando día a día. Realmente están felices. Y otra cosa, coincido con eso y también vas a coincidir conmigo, que de esos chicos muchos... son profesionales, que en otra oportunidad capaz que los perderíamos para el pueblo, sí. Que son material humano, son excelentes personas, chicos que van a trabajar en Alvear, que van a crear la familia en Alvear. Realmente es hermoso eso. Y bueno, y si uno con esto puede ayudar, realmente uno que está más lejos de dejar todo, pero si pudiera terminar un poco o ponerle la frutilla del postre, con esto realmente me iría muy tranquilo. Y otro tema, otra de las cosas que seguramente te va a dejar tranquilo, es terminar de coronar algo que inició tu hermano, si se quiere, haciendo la mayoría de los barrios de viviendas de Alvear, porque vos les has entregado las escrituras a casi todos y los que faltan se las vas a entregar en unos días nada más. El 12 de noviembre, sí. Yo te había hablado así informalmente, que eran el 72 y las 15. Pero ahí estuve hablando con Nancy recién, que son muchas más, y quiero agradecerle a Nancy, a Walter y a Ivana, que realmente trabajan muy, muy bien, y yo siempre digo en los discursos de los pueblos que no me conocen, que se pueden hacer las escrituras en el ámbito provincial, porque en el municipio hay gente que con mucha gana, disposición. Estas tres personas trabajan muy bien, son muy amables y nos han ayudado a nosotros a hacer las que hemos hecho, y también tenemos, ahí me decía, algunas pendientes del Procasa, tenemos de 10, 8, 30 de particulares, algunas pocas de las 100, algunas de las 32, de las 33 y de las 38, y nos quedan tres del barrio Lourdes que las vamos a terminar. Así que también eso es para, como no quisimos... para evitar susceptibilidades, firmarla lo podríamos haber hecho tranquilamente antes de las elecciones, esta semana o la que viene, y creemos que como esto está mucho más allá de un acto electoral, lo dejamos para una semana después de la elección. Uh-huh. Así que muchos están, también el compromiso. Muchos me han manifestado que están sorprendidos y que me dicen esto seguramente ha sido posible porque está Alfredito ahí, por las del barrio 72 Viviendas, que no sé, en algún momento se habló que estaba complicado eso, pero ahora van a tener su escritura con todo lo que se... La de las 72, sí, le hemos puesto pila, pero vamos bien, Alfredo, vamos bien. Y eso, ¿te acordás que eso sí nació con era un cambio, un barrio, me acuerdo que estaba programado para Ciudadela, Aldo lo consiguió y se lo llevó para allá, cambiamos la estructura, tuvo problemas que se fundió la empresa. Exacto. Pero cuando uno le pone gana y pila, y yo también en la escribanía tengo gente muy buena, le hicimos el seguimiento y va a terminar todo bien si Dios quiere. Así que bueno, lo del procrear y lo de la escritura realmente va a ser fantástico y le vamos a seguir pegando y trabajando, haciendo hasta el último día que estemos acá. Las elecciones están cada vez más cerca, Alfredo, y creo que están preparando un almuerzo. Te damos la oportunidad. Si Dios quiere, ahí parece que el día va a estar lindo, como siempre, tradicional, sin ninguna cosa pomposa, como lo hemos hecho, el almuerzo del sábado. Quiero aprovechar tu gentileza para invitar a todos. Vos sabés que es la Casa del Pueblo, van peronistas, los que no son peronistas, los que acompañan el proyecto. Siempre nos gusta que esté haya mucha gente. Hemos sido muy cautos antes de las PASO, mucho más cautos después. Creo que se han portado muy bien los candidatos, ninguno ha tenido así que vamos por el buen camino y esperamos que el pueblo nos acompañe, aquellos que lo hicieron y seguramente muchos de que no lo hicieron en las PASO, así que esperamos que nos vaya muy pero muy bien. Y después también me queda que nos está sorprendiendo a todos esta repuntada magnífica de Insaurralde. Sí, sí, sí. A mí me preguntaban algunos por qué, yo la verdad que no sé, yo lo conozco, humilde, bueno, laburador, pero yo creo que era porque hace 3 meses o 2 meses y medio no lo conocían tanto. Hoy día a día va estrechando la brecha y realmente está en el muy, pero muy buen camino, Martín. Eso es lo que reflejan todos los medios y todas las encuestas. Alfredito, muchas gracias, ha sido muy amable, gracias por la conversación. Bueno, gracias a vos y a tu disposición, y un saludo especial para toda tu audiencia. La palabra del escribano general de gobierno, Alfredo Sivero, en el diario de la mañana, aquí donde está la información que interesa, por la 93.9 Radio Alvear. Ya habló del Procrear, este generoso programa de créditos que ha lanzado la Nación desde hace un tiempo y que ha beneficiado a cientos de miles de argentinos a lo ancho y lo largo del país, a muchos alvearenses, que lo va a seguir haciendo con esta promesa del Rafa Bagnanini de visitar nuestra ciudad, también de la entrega de escrituras y del almuerzo del sábado en la Casa del Pueblo. Continuamos.